Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar en esta hora aproximadamente que tenemos por delante. En este hermoso programa que tenemos para ustedes con muchísimas cosas. ¿Es así o no es así, Sandra? Dices, aquí estaremos una horita ahora, con todos ahora vosotros. Sí te escuchan, ahora sí te escuchan. Y yo también a mí, ahora que lo dices. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces sí estamos, ¿no? Me decías. Estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá. Aquí. Difícil con estos abandonos de persona que hace Martín. Ay, que le echamos de esas menos, cositas, ¿eh? Pero le, bueno. Le echamos vamos, de menos. Vamos a ver cómo se van conectando ahí en redes sociales. ¿Sabes? Te voy a decir un dato. Dime. Antes de presentar a la otra persona que tenemos en la mesa el día de hoy, esto es para la gente de radio, ¿viste? Porque la radio es toda imaginación. Te escucho atenta. Esto es verdad, yo creí que era mentira cuando lo decían los youtubers, pero es verdad. A ver. El 80% de la gente aproximadamente que nos sigue, que ve los programas de parlantes chinos y los videos y demás, no está suscripta, ¿vos podés creer eso? No me lo puedo creer. Créetelo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya, que, di a todos estos qué es lo que tienen que hacer. Tienen que seguirnos en el canal que tenemos de Parlantes Chinos en YouTube. Y después. Y además, bueno, poner me gusta, comentar también, porque eso nos ayuda a nosotros para hacer un mejor programa. Muchísimo. Pero mejor que hoy, con la columna del señor Francisco, va a ser difícil. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy buena. ¿Cómo estás para este estreno de columna? Pues bastante tranquilo, porque es una cosa que siempre me ha gustado mucho, es la historia de cine, los audiovisuales. Claro. Como buen director de cine que sos. Muy bien. Más o menos, de momento un proyecto, pero llegaremos en algún momento. Pero muy bien, muy con mucha ganas. Y además tengo entendido que sos realizador de un programa de televisión, ¿es verdad? Sí, algo me suena de, ¿ah, sí? De algo que voy a tener que hacer. Cuéntanos. ¿Qué algo pasa tiene que hacer? Pues es un programa llamado Parlantes Chinos. Ah, igual que el nuestro, sí. Sí, sí. Es un late night. Un late night, qué original. Ajá. Sí, para, no me digas que sacan Granada. Por supuesto. Es el único que hay, entonces. No sé si el único, pero seguramente sea el mejor. Te digo yo más divertido. Te digo yo que es el único. El único. Es el único, pues. Te lo decimos. El único late night que hay aquí en Granada. Increíble, no pues, sabía que existía eso. Pues no sé qué hace la gente perdiéndoselo porque, vamos, es una cosa que... Para, pero por ejemplo, ¿qué es un late night? Porque yo me hago el canchero, pero por ahí no lo sé. Pues es un programa que se hace late night, tarde en la noche, ¿sí? En el que se habla de diferentes temas, suelen ser entrevistas. Uh-huh. Los nuestros tienen también la peculiaridad de que suele haber siempre... concierto en directo. Qué sí. Bien. En la Sala Víbora. Upa, en directo. Acá nomás. Directo, acá nomás. En el centro de Granada. Por supuesto que sí. Es que no nos falta detalle, lo tenemos pará, todo, ¿eh? ¿Y cuánto tenemos que pagar por semejante cosa? Si quieren pagar, les dejo mi Bizum, pero normalmente la entrada es gratuita. ¿Gratis? Gratuita, totalmente. Siempre. Gratuita. Siempre es gratuita. No me digas que tienen. Y además, ¿hay algún tipo otro tipo de show para la gente que asista? Por supuesto, siempre antes del programa, ¿sí? Se hace un pequeño preprograma de música acústica, exclusivo para los que están presentes. Solo para los que están presentes, no para los que lo puedan ver por YouTube. Por eso tienen que venir a la sala a vernos, por ¿verdad? Por eso hay que ir claro. Y verlo allí en directo, en persona. Eso es. Te voy a traer siempre para que hagas la publicidad del programa. Pues entonces vamos a empezar a cobrar por aquí. Muy bien, muy bien. Y esta vez, de todas maneras, va a estar Nando de La Estupenda haciendo unos monólogos. Sí. Muy bien. Así que para variar, ¿eh? Porque súper tenemos divertido. Para así un poquito de todo. Súper divertido. Y bueno, va a haber muchísimas cosas. Y también hay DJ. Sí. Sí. O sea, va a haber una DJ que va a tocar luego del mini concierto que va a hacer el showcase, como le suelen decir, que va a ser la Sole. Muy exactamente. Bien. Así que la termina Sole. Tarde. La Sole. Termina tarde, sí. Pues entonces no sé qué hace la gente que no está ya haciendo cola. Porque aparte es el 16, es miércoles. Hombre, déjalos un poquito antes del 16, ¿verdad? Miércoles de Semana Santa, al otro día no trabaja nadie en el mundo, creo yo. Así que... No. Aquí en Granada nadie. Madre mía. Y la Sole, además. La Sole, que está todo el mundo como loco con la Sole. Sí, sí, sí. Sí. Está ahora en auge, en auge, en auge. ¿Qué más tenemos para hoy, Sandra? Pues hoy, pues la verdad que vengo yo aquí a que me preguntes sobre mi vida, sobre mi... Porque como es súper interesante, a todo el mundo le interesa, ¿sabes? Sí, ponele, sí. Pues no sé, no sé. ¿Yo qué quieres que te cuente? Tengo muchas cosas, tengo muchas cosas, en realidad, que poderte explicar. Interesantes o no, ya, eso ya no lo sé, pero cosas me pasan... Buah, todo no, igual yo decía del programa. Yo decía del programa que había más para hoy, como, por ejemplo, la visita de la banda El Barbas, por que supuesto. Va a estar en un ratito nomás con nosotros, contándonos un montón de cosas y... Lo tenemos hay un aquí, problema ya, con tenemos ellos. Aquí ya esperando. Hay un problema con ellos. Lo voy a decir después. ¿Hay porque un las cosas se dicen en la cara. Sí, ¿hay sí, un sí. Ah, bueno, estás esperando a que se sienta aquí con nosotros para comentárselo, ¿no? Exactamente. Mira, exactamente. Si vieras la cara que acaba encima, de poner. No pudieron venir todos, o sea que llevo ventaja. Si vieras la cara que acaba de poner diciendo, ¿qué he hecho que no me he enterado hay de nada? Hay un gran problema. Estás como yo, ¿eh? Yo tampoco sé qué quiero decirte. Tal vez por nacer donde nació, pero ya después lo hablaremos. Después cuando lo hablaremos. Se pone así de serio, te digo yo que me da así como una cosa por dentro y digo, ¿qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? Bueno, tenemos una encuesta el día de hoy. Ya nos pusimos picantes. Nos pusimos picantitos. Entonces, como somos... Nos pusimos picantes, ¿sí? Como somos adultos, ¿no? Responsables. Sí. Sí. Bueno, somos adultos. Efectivamente responsables. Vamos a al decir, menos somos, yo hablo por mí. Vamos a decir, somos adultos. Al hacer el amor, la encuesta pregunta. Ajá. Si lo haces con calcetines. Ajá. Sin calcetines. Y la tercera opción es, ¿qué es amor? Ah, bueno. Esa, es algo que muy ahora se usa mucho. Muy buena. Ahora se usa mucho. Esa pregunta, te digo yo, que me ha resonado porque la he escuchado en esta semana, te digo yo solo, en esta semana, ¿sí? Un montón de veces. Mucha gente que se pregunta y se está cuestionando ahora mismo qué es el amor. Sí. Sí, sí. No voy a preguntar en qué ámbito te lo pregunté. No, pues lo escuchaste mejor porque te quiero quemar. Te puedo asegurar que muchos... Es curioso, pero lo que te estoy diciendo es cierto. En muchos ámbitos, no, de diferentes formas, me ha llegado esta semana esa pregunta. Mira. Y hay una canción de mis amigos, los León Benavente, ¿sí? que dice todo el rato precisamente eso. ¿Qué significa la palabra amor? O sea, que no te creas tú que no es un tema ahí del que ahondar. Para hacer el amor era un poquito más banal, por así decirlo. Sí, más carnal, mejor dicho. Sí, ¿con calcetines, sin calcetines o qué es amor? Tienen 20 minutos para votar en Twitter. En sí es x.com/parlanteschinos, ¿no? Que ahí va a estar la encuesta. Sí. Y además, bueno, ahí tienen todos los links para seguirnos en las redes sociales y demáses. Sí. Demáses. También pueden llamar por teléfono, ¿no? Si quieren. Yo hay algo que la gente no sé si se da cuenta, no sé si están ahí conectados y esas cosas desde Argentina. Espero que sí y que me hablen, porque es la primera vez desde que estoy en este... Sí. En este programa, haciendo este programa. La primera vez de algo, wow. A ver, cuenta. Sí. Que estoy rodeado por españoles. ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad! O es sea, verdad. Me explico, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Joder! ¿Estás abrumado? No me puedo creer que tú, guayo, estés abrumado. No tengo ahí como... Me falta el pie de Martín, que pero bueno. Echas mucho de menos, te iba a decir eso. Echas mucho de menos a Martín. Yo también lo echo de menos, ¿eh? Es la costumbre, ¿qué viste? Estará haciendo él ahora de vacaciones por ahí, ¿no? Está en Madrid. Ahora está en Madrid, pero próximamente en Argentina yendo a buscar los alfajores. Sí. Exactamente. Desde aquí le damos muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, no sé. Te tendría que haber conectado ahí, ya haber hablado algo, pero bueno. Bueno, no habrá podido. Cosas de Martín. No ha podido. Pero aún así le damos recuerdos. Vamos a escuchar una cancioncita ahora, muy, muy cortita, pero muy potente, justamente de La Sole, porque capaz que algunos dicen, ¿quién es La Sole? ¿Cuál es La Sole? Bueno, escuchate este tema, que es La Vida Premium. Ah, qué bien. Qué bien. Uno de los muy buenos temas que tiene. Sí. Entonces, escuchamos el tema este de La Sole. Perfecto. Y volvemos, ¿les parece? Estupendo. Perfecto. Vamos entonces para allá. Todos me cuestionan, todos tienen algo que decir sobre mi vida, menos yo. Mi precio, mi espacio, mis vicios, me los pago yo con mi talento. No tengo que explicarle mis cimientos. Este es mi palacio en ruina, aquí mando yo. nadie pa' calmar mi decepción. Pa' ti lo fregao, no quiero pisarlo. Pa' mí mi plato y me lo como yo. Me meten en prisa, calma, yo paso de la fama. Referente cierra bares, abre bares de Granada. Llevo ojos de gata y las pupilas dilatadas. Aquí paso, sabes mi cuartada. Y es que paso de ponernos igualados en la balanza. Te lo dan todo mascado, tú te lo comes y te engancha. Acostumbra a la guerra, no pidas bandera blanca. No quiero toparme la vida premium, hermana. Mi peso en oro detrás mía se llena. Pa' ti las obras, pa' mí el potre te entera. Ya no me fío, estoy cambiada, qué pena. Tú reza mi nombre, parguera. Mi peso en oro detrás mía se llena. Pa' ti las obras, pa' mí el potre te entera. Ya no me fío, estoy cambiada, qué pena. Tú reza mi nombre, parguera. Francisco habla en la noche gris a través del humo de un país. Viejas cintas vuelan sin fin, el cine vive en su latín. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, la verdad. Pega mucho conmigo. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me gusta bastante. Chao, chao. Ecos vibran en la transmisión. Luces, sombras, revolución. Los pies gritan su campeón. ¡Qué cañero! Columna de Historia, Fuego, Pasión. Cuidado, cuidado. ¿Viste? Porque me gusta mucho. Acá somos así, siempre tenemos una presentación así para nuestros columnistas. Me parece fantástico. Es una canción que genuinamente me gusta mucho, el estilo, la guitarra, todo es... Justo la guitarra, bueno, pasó que justo el guitarrista no pudo ir de la banda, entonces me tuve que meter yo. Así que el riff medio que lo lo ha abordado, tío. Sí. Lo ha abordado. Le ha encantado, Guayo, le ha encantado. Me ha gustado mucho. Hay un pasaje de batería también que le hice yo. Sí. Pero bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Qué nos trajiste, Francisco, hoy? Pues vengo a hablar de cine, de la historia. ¿Sí? Para el que no lo sepa, seguramente todo. Yo estudié 2 años de bachillerato de artes plásticas, diseño e imagen. Sí, que no vieron programas anteriores, porque ya estuviste acá contándolo. Sí, y también luego otros 2 años más en un ciclo superior de iluminación, captación y tratamiento de imagen. Sí. Preparado, ¿verdad? En esos 2 estudios diferentes había una asignatura en común que hablaban esencialmente del cine, de cómo surgió, hacia dónde fue y por qué y cuánto y cómo. Sí. Y yo vengo a explicar aquí un poquito de manera muy... light, por así decirlo, el origen de esto. Y quería preguntaros a vosotros, que sé que a ti, Guayo, te gusta mucho el cine, si sabéis cómo se originó el cine. ¡Ay, qué interesante! Pero antes de nada, quiero hacer una pregunta y a ver cómo definiréis vosotros esencialmente qué es el cine. ¿Qué es el cine? Por ejemplo, Sandra. ¿Qué es el cine, en esencia? Esencia. Lo más básico que te puedes imaginar del cine, ¿qué es? Pues yo, así a voz de pronto y sin prepararme la respuesta, porque me has pillado así a traición, pues te puedo decir que el cine es, pues, una reproducción, ¿no?, con una base de imágenes, puede tener sonido o no, que es capaz de transmitir algo, una historia, un pensamiento, algo que se propongan, que el espectador capte. Muy bien, Guayo. Mi vida. No sé cómo me ha quedado, ¿eh? Tu vida. El cine es mi vida. Ha quedado muy bien. Ay, qué bien. El cine es mi vida. Anda que la mía, si te contara. Pues... Sí. Está conectado ya Martín. ¡Hombre! Que se ve y se escucha de 10. Sí. Eso se lo tengo que agradecer a Javi, que está ahí. Hola, Javi. Que no lo saludamos, Javi. Hola, Javi. También está Jairo, Gary por ahí. Sí, están todos. Trabajando así. Martín, que te lo pases muy bien. Te vamos a echar mucho de menos. Ya te estamos echando de menos, pero pásatelo, teta. Que no nos acostumbremos sin él, ¿eh? Ojo. Bueno, pues... Para mí es mi vida. Esto ha salido, ha sonado como amenaza. Sí. Pues es como ha dicho bien ella, ¿eh? No, pero yo también dije que es mi vida. Pero hablo esencialmente... Oye, lo he hecho muy bien, sin querer. Son imágenes en movimiento. Sí. Podrían ser solo imágenes, pero ahí ya entramos en fotografía, en pintura, en diferentes cosas. Es que soy de letras, ¿sabes? Son imágenes en movimiento. Las primeras imágenes en movimiento, ¿sabéis a base de qué surgieron? Las primeras imágenes en movimiento. La primera imagen de movimiento que se tiene constancia. ¿Cuál es? Es a partir de una apuesta entre ricos. Entre ricos anda siempre el juego, ¿eh? Siempre. Siempre. Amantes de las carreras de caballos. No me fastidies. ¿Y qué tienen que ver las carreras de caballos con todo esto? Pues había un grupo de gente rica que estaban como divididos en 2 bloques diferentes. Ajá. un caballo al galope, ¿habría un momento en el que levantaba todas las patas del suelo o siempre tenía apoyándose una? Entonces había un grupo que decía... Al galope, o sea, cuando galopan, sí. Exactamente. Sí, no, sí, sí. Yo monto a caballo, sé lo que es el galope. En una carrera. Uh-huh. ¿Hay algún momento en el que pone los pies al aire los cuatro, las cuatro patas? Sí. ¿O hay alguno en el que apoya al menos una pata siempre? Entonces contrataron a un fotógrafo, ¿sí?, experto en imágenes en movimiento. Oh, qué curioso todo lo que... Ya me veo el final. Que, a ver, sigue. Perdona que te interrumpí. Nada. Entonces, este fotógrafo, sí, al hacer este experimento, puso una serie de cámaras en línea, ajá, conectadas todas por un cable. Entonces, hicieron pasar al caballo por delante de las cámaras, uh-huh, y uh-huh, al accionar el cable se hacía una fotografía. Y el resultado fue este de aquí, para que lo veáis. Sí. Vale. En el que se demuestra lo primero. Mostró, sí, la cámara ahí. Sí. A ver. Aquí. Sí. Es conocido igual, es conocido. Sí. Se demuestra que... Es conocido, yo digo conocido, capaz que no lo conocen, claro, pero... Pero a mí me parece conocido, sí. Es una imagen lo he visto en cuadros también, claro, en casas o cosas así. Vale. De la gente famosa, ¿no? Yo voy, ¿no?, a las casas. Sí, ¿no?, claro. No es que me codeo, claro, se codea uno, claro. Es una imagen muy recurrente y sí, lo primero que demostró fue que sí, un caballo tiene al menos unos instantes en el que tiene las cuatro patas. Claro. Sí. Uh-huh. Y lo siguiente que demostró fue que con una sucesión de fotografías, uh-huh, al pasarlas de manera muy rápida, sí, se podía generar una imagen en pseudo movimiento. Claro. Como, a ver, como cuando es con el blog de hoja, que sí, papelito, que el típico que hacemos. Y parece, sí, que se mueve. Exacto. Exactamente. Cogieron a un fotógrafo especializado en imágenes de movimiento, ¿sí?, llamado, uh-huh, Edward Muggeridge. Tiene un nombre. Muggeridge. Me lo has dicho muy bien. ¿Sí? Uh-huh. Y siempre tenía esto, mucho interés en esto. Su primera imagen en movimiento no la hacía con fotografía, la hacía con dibujo de gente bailando y dando... ¿Qué es lo que habíamos dicho, Guayo, antes del librillo que hacíamos así? Claro. Y pasaba, ¿no? Parecido, pero no. Utilizaba una máquina llamada... Había máquina y todo para esto. Sí. ¿Dónde lo tengo? Que lo tengo ejecutado. Problemas técnicos. Problemas técnicos que no me No pasa nada. Había una máquina. Bueno, que... una maquinita, sí, que en resumen es una especie de círculo atravesado por un eje. Uh-huh. Y en cada sección, por así decirlo, del círculo, hecho como cuartos o octavos, de, ¿sí?, como un trozo de tarta, hacía un dibujito. Sí. Le ponía encima un papel con una rendija pequeñita y al girar el papel de abajo a una velocidad. ¡Ay, esto lo he visto yo! Ya, claro, sé qué máquina dices, sí. Daba, sí, sí. No es la que tú piensas, porque la que tú piensas es como en vertical y se ve desde el lado. Esta se tenía que ver desde arriba. No, la que yo te digo es desde arriba. Ah, pues entonces sí es. Ah, sí. Viste, quisiste adivinar. Bueno, y al girarla a una velocidad específica, se veía como esa imagen en movimiento. Claro. Sí. La peculiaridad de este experimento es que se hizo por primera vez con fotografías reales, qué no bien, con dibujos hechos a mano. Sí. Ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Hasta los ¿no? Sí. Hasta los tiempos de Thomas Alva Edison, que seguramente os suene. Sí. Que este señor inventa, entre comillas, el kinetoscopio. Inventa, entre comillas, porque realmente lo hizo uno de sus estudiantes. Lo típico. Sí, pero al hacerlo en el laboratorio de Edison... Él, claro, se quedaba con la matrícula. Se quedaba con la patente. Lo típico, lo que sigue pasando a día de hoy. Vamos, lo mismo. Inventó, entre comillas, el kinetoscopio. El kinetoscopio era una especie de caja con un visor encima en el que introducía una moneda, metía la cabeza en la caja y se reproducía una pequeña película. Una moneda, tenía que ser una moneda, no podía ser un botón ni nada, era una moneda, ¿no? Una moneda, lógicamente. Sí. Típico, pues no sé, como las máquinas expendedoras. Exacto, por eso es que me ha venido a la mente eso, por eso te preguntaba. Ahí empezaron los primeros cines, entre comillas. Sí. El problema eran para una persona. ¿Y esto en qué año habías dicho que fue? Esto fue a final del 1890. No lo habías dicho. No lo había dicho, pero fue aproximadamente por 1890, 95, por ahí aproximadamente. Uh-huh. Antes de los hermanos Lumière en el Gran Café de París. Por eso, es que precisamente por eso te preguntaba el año, por si se pisaba. No se llegan a pisar, claro, sí. Los hermanos Lumière fueron muy inteligentes. Porque en vez de hacerlo en una cajita pequeña, tampoco había los medios técnicos, ni se sabía cómo hacerlo, para proyectarlo. Al proyectarlo, al final, lo único que hay que hacer es una lámpara mágica, que es un rayo de luz, a través de una diapositiva. Ajá. Lo único que no sabían cómo hacer era que esa diapositiva cambiase con el tiempo. Entonces, los hermanos... Cogiera movimiento. Exactamente. Los hermanos Lumière inventaron ese proyector en el que la luz pasaba a través de la película con la que habían grabado las primeras imágenes, como la salida de la fábrica... el tren, el tren llegando a la estación y todas estas esas imágenes que tenemos todos en la mente, ¿verdad? Y para quien ha visto eso ya no lo puede olvidar nunca. Sí, exactamente. Sí. Entonces, con ese proyector hicieron la primera proyección de cine como tal. Ajá. Entonces, el invento de Thomas Edison se quedó obsoleto porque, claro. pasó de ser un producto individual a un producto en grupo. Bueno, se habrá quedado pobre. Pobrecito, sí, por la estimica de él, ¿no? Como dicen aquí, animalico, en Granada. Animalico de campo. Animalico de campo, sí. Entonces, se quedó obsoleto y se fue promocionando ese invento que era el proyector. El proyector que conocemos a día de hoy, tal cual. Exactamente. Eso es. Entonces, es muy importante la salida de la fábrica, que sí. para la próxima vez que venga me gustaría hablar un poquito más de ella. ¿Venga? Y sobre todo de... ¿Verdad, Guayo, que nos cuentes de eso? No sé, vamos a ver. Después hacemos el análisis de cómo salió todo. Bueno, si a la gente no le gusta, es que tiene Te digo yo que es súper interesante. Ahí Gary está viendo las Cuéntanos. Métricas y te decimos. Cuéntanos. Y lo último que vamos a hablar ahora, ¿sí? porque no sé cuánto tiempo nos queda más o menos, unos 10 minutos. Tranquilo, tranquilo. Vale. Es un poquito de cine más elaborado. Seguro que suena este nombre. A ver. Georges Méliès. Sí, una miaja. Como dicen aquí en Granada, una miaja. Un poquito. Sí. Este hombre era un mago, ilusionista, sí. y aparte era amante del teatro y después del cine. Claro. Uh-huh. Este hombre es considerado el padre del cine, tal y como lo conocemos hoy. Pepe y mamá. Aunque no es el precursor original. Realmente, quien es la verdadera precursora del cine moderno, de acción, de historia, tal, es una mujer llamada Alice Guy Blake. Me encanta que sea una mujer la precursora, ¿eh? Qué bien. La gente se empezó a enterar hace poco de eso. Exactamente. Y, claro, ¿por qué será? Pues lo que pasa siempre con la historia. No, que va, si a lo largo de la historia no hemos tenido ni un ápice de machismo, siglo nunca, jamás. 18, 19, no. Auge de las mujeres. No existía el. Te digo yo que hice historia del arte y en toda la carrera estudié una mujer. En toda la carrera, que dices tú, pues no. No es culpa. Luego más tarde dices, hostia, pues si estaba esta señora y esta otra y todo esto era de ella, pues con el cine, pues igual. Claro. No existen las mujeres. Bueno, aquí estoy yo, ¿eh? Bueno, esta mujer es la verdadera precursora del cine, de eso, de narrativo, con acontecimientos pasando de verdad, más allá de los hermanos Lumière, que eran vida cotidiana. Exacto. Y cosas así, pero bueno. Georges Méliès lo perfeccionó también, por así decirlo, también hay que darle ese crédito por eso, toda la experiencia que tenía en teatro, en magia y ilusionismo. No, si crédito no le vamos a quitar. Claro. Vamos a ponerle crédito a ella, que no tenía ninguno, y a los demás. Igual no ya se murió, o sea que tampoco le importa mucho que le quitemos el crédito. No, sí, pero la historia siempre es importante. La historia es muy. ¿A que sí? Como pienso como tú, tal cual. Sí que es importante, es mucho. Muy importante. Sí. No, digo para él. No, para él. Ah, no, para él no. Pero sí para nosotras, que se nos vaya reconociendo a lo largo de la historia. Está estupendo. Muy bien. Gracias por hablar de ella. Nada, es lo mínimo que se merece nadie. Bueno, este hombre hizo la poco conocida película El viaje a la luna, Voyage to the Moon, en la que se utilizan grandes efectos especiales para la época. Claro. Había explosiones de humo, se cortaba la grabación, por así decirlo, y los personajes desaparecían y ya no estaban con el humo. Entonces, desaparecían al proyectarse. Hermosa película, que la pueden ver en YouTube. Sí. Es una película muy buena y muy interesante. Es muy chula. Para la época fue, vamos, revolucionario. Sí. Imagínate si en vez de estar Thomas Edison haciendo el kinetoscopio, directamente se hubiese hecho el proyector. Tendríamos Nifley en 1950. Ya. Puede ser. Sí. Habría avanzado muchísimo. Tiene más. Tiene sentido lo que dices, claro. Porque recordemos que desde el caballo hasta la proyección de hasta el viaje a la luna. Hasta el caballo del hombre rico, ¿no? Exactamente. Hasta ese caballo, sí. Hasta la proyección del viaje a la luna solo hay 25 años. Es que fíjate. Es muy poco tiempo. Es un suspiro. Desde hacer una serie de fotografías muy rápida, seguida, hasta tener un viaje a la luna, por así decirlo, en el que hay efectos especiales, maquillaje. Hay personajes ficticios como los monos que habitaban la luna. Correcto. Sí, correcto. La luna con cara de ser humano en el que se le clavaba el cohete en el ojo. Yo creo que todo el mundo tiene perfectamente esa imagen, ¿verdad? De la luna. Por ahí los jóvenes no. Seguramente ¿no? Javi y Jairo no lo no. No me lo puedo creer. No la tienen. Javi y Jairo, ¿lo tienen esa? Viaje a la luna, ¿lo conocéis? Sí. Es como si... Varias veces. Así me gusta, has visto. Después le tomamos examen porque me bueno, luego que... te preguntaremos cosillas. Vale. Oye, qué interesante lo que nos estás contando, ¿verdad, Guayo? Sí, sí. Sí. Y pues esto es todo lo que he traído para hoy, porque son muchas cosas, he dicho muy pocas fechas, muy pocos nombres, porque bueno, son cosas muy densas, muy complejas. Poco a poco. Pero está bien, que se marque también esa diferencia, porque yo no iba a estudiar eso para traerlo acá. A mí me gusta decir que los Oscars son una farsa y ese tipo de cosas. que no decimos que no sea así. Escúchame, guayo, que no decimos que no sea así, que los Oscars lo sean, obvio, como tú bien dices. Bueno, no sé, vos no decís así. Martín sí, pero es otro tema. Ya, pero Martín no para está. Otro día. Hoy no está otro Martín. Para otro día. Bueno, vamos entonces. Muchas gracias, Francisco, por la columna. Ahora vamos a ir a una cancioncita de mitad de programa y ya viene el Barbas acá con nosotros. ¿Qué canción nos vas a poner? La de mitad de programa. Ah, la de mitad de programa. Muy bien. Exactamente. Así que vamos a ir entonces con esa cancioncita. Tengan paciencia, que esto no es tan fácil como piensan. Hasta ahora, chicos. En Radio Almaina no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5 la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas y entrevistas con alma, con buena onda y humor. Sabrosura, información que te nutre, es total locura. ¡Vamos! Oh, yeah. Oh, yeah. En Radio Almaina no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5 la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma. Volvemos aquí a Parlantes Chinos. Es un lío manejar todo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vamos a bajar un poquitito acá? ¿Se pueden decir tacos? Se pueden decir lo que quieras. Pues de puta madre. De puta madre, buenísimo, buenísimo. Esto es la radio libre, aquí puedes decir lo que quieras. Genial. Sí. Mola. Vamos a empezar como solemos empezar. ¿Nombre e instrumento? Pedro Barba, soy guitarrista de El Barbas. Vale. Entonces, calculo, quiero pensar que el nombre viene... Del apellido. O es como el apellido ficticio. Bueno, empezó porque yo soy de un pueblo de Jaén, de Orcera. ¿De Orcera? Sí. Que eso. Y bueno, siempre me han conocido por mi apellido. Sí. Y cuando fui a grabar la maqueta, la primera maqueta, con Nano Díaz, que es un batería que vive en Huétor Vega, me dijo, tío, ¿cómo le ponemos al proyecto? Y le dije, tú ponle El Barbas, que luego ya pensamos el nombre. Pero nunca sucedió. El luego nunca llegó, ¿no? No, ya, ahí se quedó. Ahí. Eso suele pasar porque es muy difícil poner un nombre a una banda. Decidirlo y todo. Excepto que seas una banda de punk, que es como más fácil. Es verdad, ¿eh? Es muy difícil el nombre, sí, señor. Así que lo dejamos así y bueno, sí, de momento bien. Buenísimo. Bueno, vamos a esclarecer el tema, ¿no? Acá tenemos... Porque el tema es así. Nosotros escuchamos lo que decían, todo eso, y dijimos, bueno, estos chicos pueden venir. Sí. Pero tuvieron un comentario desafortunado. ¡Ay! ¿Sí? No sé quién fue. ¿Qué te va a regañar? En la comunicación. Seguramente el cantante, que mete pata. Ah, típica cantante. Ahora le podemos dar con todo, a todos, igual, ¿viste? No está viendo, hay que aprovechar. Dijeron que eran del pueblo de una persona que acá no es querida en este programa. Anda ya. Que acá no es querida. Sí. No voy a decir te voy a contar el nombre, más. Pero... Sí. Decime. Te voy a contar más. Que la gente saque conclusiones solas. Sí. Íbamos juntos al colegio y al instituto. Mirá y vos. La primera banda que montamos era él tocando la batería, que él toca la batería. Mira, claro, ahora está con un bombo tocando el bombo, nada más. Eso es lo que le ha quedado. Sí. Y yo tocaba la guitarra, éramos los dos. Ah. Y yo tocaba la guitarra enchufada a un ampli de bajo, porque no tenía ni ampli de guitarra. Mira. O sea, que imagina los dos allí con 15 años. Con 15 añitos. Sí, intentando de tocar canciones de extremo duro. Y su hermano venía, que era un, y es un clarinetista excelente. Sí. Mira. Un músico excepcional. Y claro, venía con las partituras allí, no sé qué, tal, no sé qué. Nosotros. Nosotros ni partituras. Claro, allí me ponía a mirar y decía, esto no hay por dónde cogerlo. Y ya está, vino dos ensayos, se fue y nos dejó allí a los dos batallando. Mira. Sí. Sí. Y bien, mira, ¿no? Así que era mucho peor todavía de lo que pensaba. Era mucho peor de lo que pensaba. Estamos hablando peor. Con un amigo. Sí. Es una, mucho, o no sé, peor. O ya se olvidó. Ya se fue a Madrid, no, se olvidó. No, no. Siempre que hablamos con él. De hecho, hemos ido varias veces al programa cuando hemos ido de promoción a Madrid. Sí. Y la verdad que se ha portado con nosotros muy bien. Nos ha dado mucha cancha. Nos ha hecho mucha publicidad en el programa y todo. O sea que... El cariño está ahí todavía, sí, ¿no? Sí, sí, el cariño sí, sí. existe. Sí, sí. ¿Está bajito? No está mute. No está ¿Me mute. Acerco más? Sí, sí, a ver. Sí, hola. Ahí está. Ay, acércate sí, un poquito mucho más. Mejor, poquito así, más. Gracias, sí, sí. Jairo. Acércate un poquito más. Por decirlo. Nosotros costumbre ya como que analizamos la voz, pero no pasa nada. Perfecto. Bueno, pero no vinimos a hablar de esas personas. Nada. Contanos entonces cómo comienza el Barbas, básicamente, desde cero, ¿no? O mejor, ya que estamos y relajados y que estás vos solo... Porque te abandonó sí, el resto de la banda. Me han dejado tirado. Te abandonó. No han podido. Eso también lo tenemos que decir. ¿Cómo llega la música a tu vida primero? Pues mira, la música llega. Llega porque un día llega mi padre. Mi padre tiene una moto, llegó con la moto y venía con otra persona que traía una guitarra. Sí. Y me dijo: mira, que esta persona, que se llama José Luis Lucha. Ajá. Dice que viene a enseñarte a tocar la guitarra y dije yo, ah, pues... O sea, que tu padre te propuso sí, a ti. Sí, sí. Qué sí, bien, sí. ¿no? Yo dije, pues venga, pues vamos a aprender. Y bueno, me encantó hasta tal punto cuando llevaba 3 meses dando clases con este hombre, me dijo, mira, búscate la vida porque yo ya todo lo que sabía... ¡Epa! ¡Anda, qué bien! Ya te lo he enseñado, entonces... Sal por ahí y tal, pero claro, yo tenía 14 años. Qué pequeñito eres. Yo imagino tu padre que te había dicho, anda a tocar la guitarra, no me jodas más. Sí, y en 3 meses. Luego se arrepentió. No, el problema estaba que, claro, eso fue en el año 98, en un pueblo de Jaén, de la Sierra de Segura. Entonces, el sitio más cercano para ir a dar clase era la capital, que pillaba como a 160 kilómetros. Y tú tan chiquitito, claro. Y claro, yo no tenía manera, mis padres pues eran trabajadores que tampoco podían permitirse toda la semana de coger y llevarme, ¿no? A dar clase. Hasta que ya cumplí pues 18 años, me saqué el carnet de conducir y yo ya pues iba toda la semana a dar clase. Siempre he estado ligado. Desde eso, de los 14 años, siempre he querido ir como progresando, ¿no? Claro. Y sabiendo y eso. Y bueno, empecé a tocar el bajo con una banda de allí del pueblo que nos llamábamos de Bar en Bar. Ah, bueno. luego pasé... Oye, está guay el Sí, sí, el era muy guay. Hacíamos así una música punk rock muy guay y tal. Ah, ¿sí? Y luego pasé a trabajar con orquestas. Ya me vine a Granada. Entré en una banda que se llamaba Amediatea, que también tenían un tributo paralelo a Platero y Tú. Ah. Y bueno, estando con esta banda... íbamos a grabar el segundo disco y justo una semana antes de entrar al estudio la banda pues, desaparece, ¿no? Y yo me quedé ahí súper traumatizado, claro. Y yo decía, esto no puede ser. Y dije, pues ahora por mis pelotas claro. voy a sacar mis canciones, voy a grabar discos y voy a tirar con el proyecto para adelante, cueste lo que cueste, ole, pase ahí, lo que ¿no? pase. Qué ¿A bien. Quién me vas a acordar? Y así empecé... digamos 2016 a darle forma a mis canciones y ya en 2019 hablé con Nano que comentaba antes y grabamos lo que fueron las primeras maquetas, las primeras canciones y todo el estilo el estilo de las canciones sí. ¿Cómo que eran primero? Eran, porque me decías que venías como más del punk sí, y todo sí, eso. Sí, era, la verdad es que en general el estilo del Barba es rock, pero un rock con muchos toques punky porque son canciones muy rápidas. Vale. Es como... Que la esencia claro, punk está nosotros ahí. Es venga, directo y potencia y rápido. Uh-huh. Y la esencia, bueno, esa, la esencia de la que venía pues está un poco allá en las canciones, ¿no? Y es un poco también como me sale componer. Normalmente cuando compongo... o muchas canciones de las que he compuesto son estaba en estado de ansiedad, pero de ansiedad de rabia, de cabreo, ¿no? Entonces me salen, cuando estoy en ese estado, me salen las cosas así súper, súper... Normal, bajo ningún estimulante, ¿no? Me salen súper rápido, ¿no? Es tu forma de expresión, sí, me imagino, claro. Sí, sí, la música... La música. Con 14 años me diagnosticaron la ansiedad y bueno, pues... una de las formas de canalizarla o de expresarla fue mediante la música, ¿no? Tocando la guitarra. La música es terapia, claro, ¿verdad? Y luego, pues, la primera canción que yo escribí y compuse, pues, habla de eso, habla de lo que es la ansiedad, ¿no? O de cómo yo me sentía teniendo ansiedad, ¿no? Qué bien. ¿Y tu padre te regaló la guitarra por algún motivo en especial? Sí, mi padre, no lo sé. ¿Qué me he quedado yo con eso pendiente de preguntarte? Yo creo que a él le gustaba, sí. Le gustaba porque en casa de mi abuela yo recuerdo de ver siempre entre el armario que había en su habitación y un trozo que había de pared, había un hueco y allá había una guitarra. Ah. Uh-huh. Y yo creo que a mi padre le gustaba porque sabía afinar, te cogía la guitarra y te la afinaba. Anda, pues eso no te es fácil. Te la afinaba de oído, no, o sea, que la clavaba, lo clavaba. Sí. Y, tenía oído, ya está. Sí, sí, sí. Y yo creo que le gustaba, ¿no? Y a lo mejor por eso dijo, pues bueno, pues voy a ver qué le parece y tal. Y bueno, a mí pues es mi forma hoy en día de vida, ¿no? Qué no bien. Concibo vivir sin poder tocar. Que fue maravilloso. Sí, sí, fue... Vamos. Y continuamos, ¿no? En ello. Y continuamos. De hecho, aunque estudié Historia, Ciencia de la Música, me hice el máster para ser profesor de música y tal, me decanté por la enseñanza, yo soy autónomo, me dedico a dar clases de guitarra, de bajo y de música en general. Ah, qué bien. Y disfruto de mi profesión porque, vamos, para mí es lo mejor. Qué bien. Está bien, porque canalizar la vida por el arte es lo más lindo que puede sucederte. Entonces... A ver si no me perdí. ¿Cómo se van sumando los chicos al proyecto? Claro, yo ya conocí a Chusca, el cantante, que es de Orcera también, porque su padre, cuando él tenía como 10 años, me lo trajo a mi casa y me dijo, enséñale a tocar la guitarra porque me parece que este chiquillo es lo único que sabe, por lo menos que aprenda algo, es lo único que va a saber hacer él. Sí. Dice, yo es lo único que le veo por ahí. Lo recuerdo que esas palabras, ¿no? Que siempre con Chusca lo comento y siempre nos acabamos riendo. Y claro, ahí empezamos a tocar, empecé a meter el gusanillo y tal, ¿no? Y ya cuando él creció un poco más y eso, pues en las bandas que yo tocaba, pues lo intentaba de meter y tal. Él tenía algunos proyectos que yo le ayudaba y cuando ya decidí hacer esto, le dije, tío, yo cantar no sé cantar. Uh-huh. O no quiero estar cantando. Yo quiero estar tocando la guitarra y en segundo plano y haciendo coros y tal. Y quiero un cantante. Y quiero que seas tú. Y me dijo, venga, a muerte. Qué bien. Así tal, así. Sí, sí. A muerte que fuimos. Luego, el batería, que fue otra de las primeras personas que entró al proyecto, yo ya lo conocía, era alumno de Nano y habíamos montado un proyecto ahí de versiones de punk rock y tal, y el Nano cantaba en este caso y él tocaba la batería y bueno, le dije que si quería sumarse al proyecto y me dijo que también y para adelante, ¿no? Uh-huh. Y luego se sumó Samuel, que también es otro guitarrista que es de Orcera, y le dije, digo, tío, y me dijo que para adelante también. Y el otro miembro, que ya no toca con nosotros porque se mudó a Vitoria, que es Kerman, que era compañero de la universidad y siempre le gustaba la guitarra y tal, y le enseñaba alguna idea, me decía, tío, cómo mola, aportaba sus cosas, tal, y ahí formamos el proyecto. Qué bien. Formamos el proyecto y nos liamos a grabar primero maqueta y luego pues el primer disco. Claro, claro. Acá Sara González Fuertes dice a esa banda, a ver esa banda, el Barbas, de Jaén, pero un poco de Granada también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya llevo aquí 13 años en Granada. ¿13? Sí, y ya estoy aquí, pues bueno, pues, la verdad que estoy genial. Vivo en Huétor Vega, estoy muy bien. ¿Ah, sí? ¿En Huétor? Sí, sí, sí. Y estoy genial aquí, para mí pues esto es como... ¿Tu casa? Mi casa siempre va a ser Orcera, ¿no? Mi pueblo, claro. Pero esto es, sí, bueno, como no mi segunda, o mi casa paralela, por decirlo de alguna manera. Eso es. Sí. Claro. Tu segunda casa, si no. Una cosa así. Se podría decir. Sí, sí. En orden, ¿no? Si vamos por orden. Ya, claro, yo primero es Orcera, que mi idea es cuando pasen años y tal, pues igual irme, mudarme allí. ¿Quieres volver a? ¿Quieres volver? Sí, sí. Allí, la huerta y. Porque... Y ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Veréis que cada vamos a pagar las lechugas dentro de 5 años. Claro, claro. No, ya estamos en ello, ¿verdad, Guayo? Ya estamos en ello. O sea que. Sí. Que esa es la idea, pero bueno, ahora de momento estoy aquí genial. Por suerte tengo mucho trabajo, mucha gente conocida que con muchos proyectos, porque con los alumnos también lo que hago es montar, primero montamos pequeños combos que al final acaban siendo bandas de música, entonces pues con todos colaboro de alguna manera u otra, así que qué bien, la verdad ¿no? que aquí muy, muy bien, genial. ¿Tenés alma de formador? A mí me gusta. Sí. La verdad me gusta que nos vienes contando que como que todos te lo llevaban a que vos enseñes y empezabas y es como que tenés esa cosa de formador desde pequeño. Claro, ¿sabes? Eso, claro, viene ahí, ¿sabes? Viene ahí, así que qué guay, muy contento. Qué bien. Bueno, ¿les parece que vamos a escuchar un temita? Tenemos dos acá, que son La Muerte del Verdugo y El Muro. ¿Cuál preferís que vaya primero? La Muerte del Verdugo. Entonces vamos con La Muerte del Verdugo de El Barbas. Corren, corren, no me pierdan más miedo. Corren, corren, la muerte del verdugo. Corren, corren. Volvemos aquí a Parlantes Chinos. Este colchón me encanta, que este no me lo ponía Martín, porque Martín siempre me ponía el mismo colchón. Ah, no te lo ponía uno. Martín. Así que ahora estoy cumpliendo un sueño, se lo iba a Martín, que ¿sí? No nos estaba escuchando seguramente. ¿Sabes? ¿Pero por qué está no? En otra, ¿viste? Mira, la gente que se va a Madrid es así. Pobrecito. La gente que se va a Madrid es así. Déjalo, pobrecito. Isidra González dice, mucha fuerza chicos. Sergio Segura dice, el Barbas son los mejores, un grupo de puta madre. Qué bien. Acá el fandom del Barbas. Isidra me suena. Isidra es mi madre. Siempre están ahí, siempre están ahí. Sí. Mi madre, suele conectarse a mi madre y todo, pero el cambio de horario que estábamos hablando. Claro. Para los que tal vez están en otros países, que aquí se cambió el horario, entonces por eso estamos ahora. Según el país donde estén, ¿no? Nos vende de bastantes países. Sí. Por suerte. No mucha gente, pero de bastantes países. Bueno, y otra cosa es que si pueden y quieren y les gusta lo que están viendo, o al menos escuchando, o si nos quieren apoyar como un proyecto que somos de acá, de argentinos y granadinos y españoles y de todos lados, poner suscribirse, poner me gusta, por favor. Bueno, comentar algo, a nosotros también nos suma. Y la campanita, y así, aunque claro, haya cambiado. La campanita les avisa. Claro, cuando cambio nosotros, horario, de todo sí, esto. Sí, claro. les viene bien la campanita. Así que, bueno, seguimos acá entonces, en esta mini entrevista, ¿no? El Barba, por así decirlo, ¿no? O estás solito, estoy te dejaron solito solo, hoy. Bueno, vienes en representación. Sí. Bueno, justo fuera de aire. No sé cómo hace para hablar esto, Martín. Bueno, me tengo que acostumbrar. Martín está acostumbrado. Justo fuera de ahí hablamos de bueno, conoces a varios músicos de acá, que estás hace mucho tiempo acá y todo eso también lo hablamos. ¿Qué diferencias, que debes saberlo bastante bien, qué diferencias hay en la escena musical en lo que es Jaén y lo que es Granada, por ejemplo? Granada tiene una escena mucho más grande. Sí. O sea, en Jaén hay muy buenos músicos también, uh-huh. pero digamos que la escena o los sitios donde se puede tocar es mucho más reducido que en Granada. Hay menos locales, entonces. Sí, hay algunos en Rock State, que el 25 de abril tocamos ahí. Sí. Hace poco abrieron un sitio que se llama Maltrago, la Fábrica del Arte, que hace música en directo. Pero claro, si lo comparamos con Granada... Yeah. Granada tiene mucho más donde tocar. Sí. Y mucho movimiento musical con el tema de los estudiantes también, pues ayuda. De toda la vida Granada ha tenido mucho. Sí, no, creo que en algún sitio leí que era la ciudad con más músicos por metro cuadrado. Y yo me lo creo. Hay muchísimo, vamos. Sí. Sí, los que vienen de pasada también, son un montón de claro, músicos que vemos en las calles tocando. Exacto. Que los vemos por ahí una semana y después se van a otro lado, otro sitio. Claro, tiene el atractivo desde el punto de vista turístico, entonces pues mucha gente que viene de paso, ¿no? Y nacidos aquí en la ciudad también hay un montón de granadinos, músicos, hay un montón. Quizás sean los que menos conozca, ¿sí? ¿No? Los conozco yo todos, entonces. Sí, pero claro, que hay muchísimo. Hay muchos músicos... que tocan con gente famosa, ¿no? Como comentábamos aquí, Alfonso Alcalá, ¿no? Que toca con, por ejemplo, con Loquillo, ¿no? Sí, nuestro artista invitado del pasado Late Night. Sí. Entonces, claro, que Granada para la escena es muchísimo más, ¿no? Es más fácil que en Jaén, ¿no? Sí. Y, eso a nivel por ahí... locales, ¿no? Pero a nivel bandas, ¿qué ves algún indicio de por ahí estilos musicales que se concentren más en Jaén que en Granada o en Granada que en Jaén? Aquí en Granada lo que he visto, muchas bandas a lo mejor orientadas al tema indie, ¿no? La música indie. Más poperillos. Sí, más música pop y tal, que más rollo indie quizá, ¿no? Quizá uh-huh. bandas como las nuestras, que somos más rockeros, cueste a lo mejor más en Granada hacerse o ser vista o que te vean, ¿no? Porque aquí como que el estilo tira por otro lado, quizá por la influencia que tienen Los Planetas o Lori Meyer, ¿no? Sí. Igual muchas bandas tiran por ahí, por eso, ¿no? Yo creo que también puede ser ¿no? Por las universidades, al ser tan jóvenes, le por ahí la tira un poco más lo que es lo pop, ¿no? Por así decirlo. Puede ser, porque también muchas bandas coinciden, eso, que gente a lo mejor más joven, ¿no? Que eso. Pero es verdad lo que has dicho de las referencias que sí, comentabas, claro, tiene sentido. Aquí sí. Las referencias, pues, por ese lado tiene eso, ¿no? Y luego a lo mejor por el lado más de mestizaje, ¿no? Por decirle de alguna forma, pues sí, tiene bandas más top como Scorzo, como el José, ahora que lo... Por ejemplo, Scorzo no son nada indies. Claro, pero... Y granainos puros. Exactamente, pero a lo mejor si hablamos de rock, hace ya mucho que no sale una banda... Eso es verdad. Desde el punto de vista rockero, ¿no? Sí. Y en otros estilos, sí, ¿no? Es verdad. Y puede ser por eso, por las referencias que hay en la ciudad de banda más conocida. Claro. Imagino. Y... Hay más. Bueno, me decías que por ahí al tener un estilo más rockero, por ahí sí, ¿no? Se centra un poquito más en algún tipo de sitios específico para tocar, ¿no? Nosotros lo hemos notado mucho de Madrid hacia arriba. Sí. Hemos notado mucho más que nuestra música lo escucha más la gente y la gente viene más a los conciertos. Hay más festivales del estilo de, ¿no? Más festivales de rock o de punk rock, ¿no? Que nuestra música encaja más y la gente, o sea, algo que nos ha pasado en esta gira, por ejemplo, es que hemos ido a tocar a Pamplona, por ejemplo, hemos ido a tocar a Segovia, hemos ido a tocar a León, Valladolid, y hemos notado que la media de edad del público es mucho menos que cuando tocamos aquí en Andalucía, ¿no? A lo mejor allí ve gente de 20 años, tal, y desde el primer minuto lo están dando todo en el concierto y tal, aunque no conozcan tus canciones. Y luego, pues la media de edad sí que es más alta cuando tocamos por aquí, por Andalucía. Será el fresquito, ¿no? Por ahí que hace que no sé, se quieran mover más. Ahí está también el tema de los referentes. Claro. Eso es lo que te voy a decir, digo, las referencias que hablabas hace un segundo. Claro. Tú te vas a Pamplona, claro, el referente pues, es el droga, claro, es coma, entonces pues... Claro. Y bueno, y los punkis antiguos. Exactamente, ¿verdad? O te vas al País Vasco, pues claro, allí... El pues, ska y todo eso, claro. Esos estilos son los que más nos demandan allí, ¿no? Y de siempre están, claro. Sí. En Jaén, por ejemplo, aunque también hay sus bandas y eso, pero en Jaén tira más el rollo rumbeo, el rollo que como conocen flamenquito y tal, pues eso... De eso quizá hay más. Bastante, sí. Sí, sí. Y algún poperillo también hay en Jaén. Sí, también, claro. O sea, hay un poco de todo, pero como que siempre como que la guitarra y a tocar flamenquito, ¿no? Eso es bastante común. Es curioso, claro, ¿verdad, Guayo? Que como en cada sitio es un estilo el que... Sí, sí, sí. Por eso preguntamos para instruirnos nosotros y a instruir a la radio servicio. La radio servicio, eso es lo que siempre solemos decir, al menos en Argentina, no sé aquí. Aquí también. No, qué pasa, yo me siento muy solo por eso. Ay, es que echan mucho de menos como a Martín. Latinoamericano. Y como latinoamericano. Y hoy rodeado todo. Todo. Sí, sí. Contanos dónde podemos escuchar, qué tienen, cuándo sale lo nuevo, cuándo tocan, Vamos a contarlo todo. Pues mira, estamos en tema de redes sociales, estamos en cualquier red social, en Facebook, el Barbarrock, en Instagram lo mismo, el Barbarrock, en YouTube, el Barbarrock, en Spotify lo mismo, el Barbas. ¿Qué hay para escuchar ahí? Ahí tenemos el primer disco entero y... 6 singles del segundo disco, bien. También los tenemos en todas las plataformas digitales que hay. No creo que terminemos de subir lo que nos queda del disco. ¿Temas legales? Si no quieres hablar, no hablas. El tema de Spotify es que son... Bueno, temas legales. Son unos cabrones, ¿sabes? Cabrones. No eres el primero que nos habla de eso. Claro. Pero mañana pueden escuchar este programa en Spotify. Eso sí. Es un putadón porque ya no es que te paguen poco, que pagan poco. Pagan muy poco. Ya es que si quieres que la gente te escuche, sí, tienes que meterle pasta. Claro. siendo una banda como nosotros, que somos una banda como... Que lo debido al algoritmo, ¿no? Como es... esta radio, ¿no? Autogestionada, sí, por nosotros lo mismo. Que el algoritmo no se estimula si no hay billete. Ahí está, ahí está. Y ya está. Pero ni el de Spotify, ni el de YouTube, ni nada. Ni Instagram incluso. Que es que a mí Instagram, cuando hago publicaciones, me dicen, ¿quieres hacer publicidad entre tus seguidores? Y yo, joder, si ya tenemos que hacer entre los seguidores... ¿Quieres pagarnos un poquito, claro, para que te demos visual? Claro, es como... Sí. O sea, que, la, que gente, la demanda subió tanto también que... Claro, imagino que eso, ¿no? Entonces hemos pensado de hacer, de la gente que no ha comprado el disco en físico, de regalarle las canciones en formato digital, porque ya la gente tampoco compra, claro, discos. Muy buena idea esa. Discos CD, entonces la gente que lo tiene le vamos a regalar las canciones que, o sea, las 10 canciones del disco. ¿Sí? La gente que nos compre el disco se las vamos a regalar también en formato WAP, que tiene mejor calidad. Y la gente que quiera comprar directamente, si no quiere pagar el dinero de los 12 euros que vale el disco y prefiere comprar solo esto, le vamos a hacer también, vamos a cobrar 6 euros y le vamos a regalar, o sea, le vamos a pasar las canciones. Okay. Qué bonito para sois. Para que termine, o sea, para que lo escuchen, ¿no? Terminen para, de escuchar. Por lo menos no, claro, tenga el disco completo. Claro, es que es muy difícil. Es que es, no, y si te hablamos de YouTube. No, ya, claro. Los amo igual, ¿eh? Los amo YouTube. Es que todo funciona así, ¿no? A base de dinero. Sí. Bueno, ¿qué tienen por delante? Pues tenemos, ahora mismo nos quedan 4 fechas importantes, que es lo que van a cerrar un poco la gira de sala, que es día 11 de abril en Sevilla. ¿Sevilla? Sí, Sevilla, en la Sala Fan Club. Día 12 de abril en Mojácar, en un sitio que se llama Pachamama Rock, que está chulísimo. Hemos tocado allí ya alguna vez y le ha gustado mucho y volvemos ahora. 25 de abril en Jaén, en la Sala Rock State. En casa. En casa, jugamos en casa. Y luego el 26 de abril jugamos en nuestra segunda casa, nuestra casa paralela, que es aquí en Granada, en Sala Riff. Ah, en la Riff. Okay. Sí, así que... Viene mucho quiera, por delante. Sí, sí. Quien quiera, pues seguro que si pone el Barba, entrada a Granada, las puede conseguir. O si entra en nuestro Instagram, lo pueden... Bueno, o en nuestra web, en elbarbarock.es, también pueden encontrar toda la información de los conciertos y cómo comprar las entradas y demás. Buenísimo, buenísimo. Muy Esto bien. Fue entonces el Barbas con nosotros y la historia interesante ahí, excepto el comienzo, bueno, las amistades que tienen, pero bueno, viste, es como peligrosa. El pique. Amigos y amigos, viste, cada uno tiene sus amigos. Es así. Claro. Bueno, muchas gracias, Fran, por la columna. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a la gente por estar ahí, los que se conectaron o los que por ahí van ahora a conectarse, viste, y van a verlo en diferido. Bueno, sí. No pasa nada. Sepan que es ahora una hora antes, a veces se complica porque ya es horario laboral, ¿no? Sí. En Argentina, pero lo pueden ver en YouTube gracias a las manos de Javi, que está por ahí. Muy bien. Javi, muchas gracias. Un placer siempre estar aquí. En redes lo tenemos al señor Gary y a Jairo, que está por ahí también. Hola. Yes, aquí estoy. Chao, chao. Bueno, Martín ya por un tiempo largo no va a estar. Ay, Martín, cómo lo echamos de manos. Y les anuncio algo. Esto lo esperé hasta el final. El programa que viene sale grabado. No va a estar en vivo, pero lo van a poder ver en redes sociales, en todo, como si fuera en vivo, pero sitios. No van a poder comentar nada. Bueno. ¿Querés decir algo? Sí, es un viaje en el tiempo, ¿verdad? Ese programa sí, es una cosa medio rara. Sí, sí, sí. Sí. ¿Pueden dejar los comentarios? ¿Pueden dejar los comentarios en YouTube igualmente? Creo que ya les responderemos, ¿verdad, Jairo? Claro, y si gusta además ese programa, se puede crear una nueva sección, ¿verdad? De parlantes chinos. Sí. Claro. ¿Recuerda el nombre, además? Se puede crear una nueva sección o directamente pueden no volver personas. ¿Ah, sí? Es como, sí, va a ser algo muy guau. Muy... terminante, porque bueno, Martín ya no está ahora hasta dentro de un tiempito, que se toma esas largas vacaciones no merecidas y la persona que les habla cumple años el día anterior, así que no va a estar en este... ¿Te vas de cumpleaños? En este lugar, sí. Entonces sale grabado y ya el otro El otro programa ya es después del Late Night. Exactamente. O sea que va a estar intenso, va a estar intensa la cosa. Uh-huh. Pero bueno, atentos a las redes sociales. Recuerden seguirnos, suscribirse, me gusta, campanita y todas esas cosas. Gracias, Sandrita, por haber venido. Nos vamos con un tema más de El Barbas, La Muerte del Verdugo. Muchas gracias una vez más. A vosotros. Y nos despedimos entonces. Creo que está todo, ¿no? Sí. Creo que está todo. ¿No debo nada a nadie? No. Bueno, nos vamos entonces con un temita más de El Barbas. Gracias. Somos el arte que hacemos. Gracias por haber escuchado este programa, habernos visto. Y nos despedimos. Hasta el programa que viene.